Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Programa del día miércoles, con todo lo que viene el fin de semana, con toda la actividad que va a pasar por el Autódromo Roberto Mouras de La Plata en cuanto al TC Platense Clase D, que va en su anteúltima fecha del año. También va a estar el TC Regional, la Fórmula 1 Mecánica Nacional, también va a estar presente la gente del TC del Sur, bueno, y el TC del Oeste, mucha actividad. Y a nivel nacional, ¿cómo te va, Jorge Bianchi? Buenas tardes. Se define el TC 2000 en el Autódromo de Paraná, carrera de Super 8, como fue en Junín, en recta principal, semáforo, y van a competir, eso da un punto, y el ganador 30 puntos, está entre Wagner, Perniña, Matías Rossi, gran expectativa, carrera interesante. Y después vamos a redondear otra cosita más con un comisario deportivo que está en el blanco y en el negro. ¿Con cuál se queda? Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindros, rectificaciones y cigüeñales, 10 cilindros ceros, en avenida 137, 530, 531, rectificadora 520, teléfono 479-2570 y de 660 asterisco 2425. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Quero Genovesi? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes para toda la audiencia. Bien, esperando la nueva actividad de este próximo domingo en el Roberto Mouras de La Plata, donde es la anteúltima carrera del TC Platense y puede haber un campeón en esta carrera. Fletes DBS Cargas Generales, habilitado para todo el país, de Vigo Cedicto, seriedad y responsabilidad, teléfono 15-409-3394 y de 705 asterisco 2381. Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos, neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129, neumáticos Carlos 6 y 39. Y la Fórmula 1 se prepara en San Pablo, Sudamérica, la última del año, y bueno, ya está el campeón, usted ya lo sabe, Sebastián Vettel, pero evidentemente que el subcampeón todavía está entre Weber, entre Button, entre Alonso. Bueno, signo de interrogación en la última del año, este fin de semana en Brasil. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855, llama a Remise Futuro, nota 423-3185, Remise Futuro. Hoy vamos a ver si llega a probar en pista, y hay muchas novedades importantes con respecto al turismo nacional para el año que viene. Merlo Kart Racing, preparación y atención de karting en pista. Merlo Kart Racing, trayectoria y seriedad en la esquina de 62 y 123. Teléfono 425-3733. Estás en la escudería. Estás en la redonda. 100.3. Suspensión 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para cada. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. Fresini Automotor. Usados, 0 kilómetros, todas las marcas. Consulta por tu nuevo auto en Diagonal 76, entre 43 y 18. Fresini Automotores, de Gustavo Ariel Fresini. Financiación en pesos. Teléfono 427-3727. Todo lo que necesita tu Volkswagen está en un solo lugar. Repuestos 32, partes, inyección, todos los modelos, todos los repuestos. En 32, entre 136 y 137. Repuestos Volkswagen 32. Nacionales importados. Teléfono 414-1833. ID 548-2695. Confianza y seriedad en trabajos. Escapes Pipa. En 32 y 122. Embragues y frenos Daniel Moto, Kitibalo, Lugo Pesach. Reparaciones de todo tipo en 33, 12 y 13. Todo para el freno. Trabajo garantizado. Embragues y frenos Daniel Moto. Todas las tarjetas. Entrega y retiro a domicilio. Teléfono 421-2555. En 33, 12 y 13. Muy bien, 17 horas, 8 minutos en la ciudad de La Plata. Arrancamos a hablar. Vamos a discutir desde ahora. No, no, discutir no, es tu parecer, yo tengo el mío. Está bien. Está bien, ojo que el turismo nacional está a la par, sí. Después está te voy a contar bien muchas cosas del turismo nacional, dale, para el año que viene. Pero, en definitiva, ¿qué signo de interrogación, no? ¿Y para quién? Y para Toyota Tino Argentino. Porque tenés, para mí, a mi entender, me da la impresión que Matías Rossi tiene una escarapela más que Mariano Wagner en el Toyota Tino Argentino. Pero el campeonato está primero Mariano Wagner. Los autos están iguales, también otro signo de interrogación. Y digo esto porque en la última de Potrero de los Funes, prácticamente el auto, el Toyota de Matías Rossi, de la mitad para atrás estaba destruido. Lo hicieron todo a nuevo. Quiere decir que el sábado, cuando comiencen los entrenamientos, vamos a tener la pauta de cómo funcionan los autos rojos de Toyota Team Argentino, tanto de Wagner como de Matías Rossi. Y Pernía, en la última, en Potrero de los Funes, Norberto Fontana le ganó el campeonato con el Focus. Así es. Bueno, hablando de Paraná, no fue autorizado o no fue revisado todavía el autódromo con vistas a esta carrera del fin de semana por parte de la CDA del Automóvil Club Argentino. Hoy lo escuché a García Remoy. Hay que decirle que si juega al ajedrez, no juega a las bochas, y si juega a las bochas, que no juega al billar, porque dijo realmente cosas insólitas en un programa del mediodía de Capital Federal, que dijo que para la actividad nacional, por parte de la CDA, no estaba autorizado el autódromo de Balcarce. Sí, para el automovilismo zonal. Cada vez entiendo menos. Y aparte, hay un comisario deportivo que está en el blanco y en el negro. El comisario deportivo que está en el blanco y en el negro es Diego Mesa, que está en la CTC y está en la CDA del Automóvil Argentino. Me dijeron que Diego Mesa renuncia a una de las dos fiscalizaciones, Daniel. Ahora lo analizamos, lo seguimos analizando. Tenemos un protagonista en el aire, lo presentamos, Wanda. Mecánica Integral Voz de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados, experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica Integral Voz en 66, entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. Yo es lo que se viene la definición, las dos últimas fechas del TC Platense, la anteúltima va a ser este fin de semana. Y estamos en contacto con el presidente de la categoría, Carlos Alberto Diz. ¿Cómo le va, Indio? Muy buenas tardes. Hola, bien. ¿Cómo está, viejo? Un gusto escucharlo. ¿Cómo anda usted? Nosotros bien y queriendo saber cómo viene la categoría para el fin de semana en cuanto a qué dice la muchachada. Despacito como un peón por día venimos. No te olvides que tengo que volver a los 14 días, Danielito. Es verdad. Para terminar el campeonato, así que venimos despacito y por las piedras, como dice Jorge Bianchi. Es verdad, es verdad. Y que estuvo seguramente recorriendo los talleres, nosotros estamos analizando y hoy vamos a estar hablando con protagonistas y contándole también a la audiencia quiénes van a estar y quiénes no, pero a manera de resumen, se está terminando el año, faltan dos fechas y ha sido hasta el momento un año bárbaro para la categoría, ¿no, Indio? Sí, realmente porque la crisis ha sido muy grande. Yo estos días hablando en los talleres les contaba que 2007, 2008 y 2009 habíamos rankeado 103, 104 y 105 autos consecutivamente, como nombré los años. Y en el 2010 caímos a 64, perdimos 40 autos. Perdimos el supuesto derecho de no lo rankeamos, entonces... No es que se fueran a otra categoría, no tan actividad, o sea, entonces el recambio fue difícil comparativamente con los tres años que... Pero asimismo hemos mantenido un parque bastante bueno. Así que para las dos últimas queremos tener un parque 28-30, que más o menos lo estamos logrando, para terminar el campeonato y bueno, decir que hemos cumplido con el objetivo, Danielito. Bueno, me parece bárbaro. Nosotros vamos a estar el fin de semana en el autódromo transmitiendo la carrera, pero acá mi compañero Kelo Genovesi le queda hacer una consulta. Adelante, Kelo. Buenas tardes, don Carlos. Los saludo. ¿Cómo le va, Kelo? Bien, bien, don Carlos. Bueno, Daniel ya pintó un panorama de lo que es la categoría, cómo ha ido. Usted ha dado las respuestas justas y necesarias. Yo me quiero adelantar un poquito. Proyectos para el 2012 del TC Platense, ¿cómo se ve con nueva reglamentación? ¿Cómo va a ser, Indio? No, vamos a estar más o menos igual. Escribiremos algo en el reglamento que este año no se pudo escribir por falta de tiempo y desencuentro con la gente de escribirlo. Así que va a seguir lo mismo, nada más que algunas cosas que se lo pasaron por alto el año, este curso lo trataremos de escribir para el año que viene. Grandes cambios no se pueden hacer, Chelo, porque al contrario, habría que hacer para abajo y no es fácil hacer cambios para abajo, pero vamos a tratar de mantenernos como hemos estado este año, con la perspectiva de traer 4, 5, 6 Chevrolet que vengan a pelear con los Ford, porque usted ha escuchado alguna vez que dicen que se trae la monomarca. Sí, realmente es cierto, porque tenemos 10 Ford en condición general y tenemos 3 Chevrolet. Que de los 3 Chevrolet se nos han caído la última carrera 2 por distintas razones, así que ha quedado 1 o 2 defendiendo la marca. Así que el objetivo es traer el año que viene 4, 5, 6 Chevrolet para que estén más o menos defendiendo la marca. Y digo, si bien hay más Chevrolet, pero vamos a tratar de traer equipos con perspectiva de venir a pelear la punta, ¿no es cierto? Lo último, eso de que usted me dice vamos a tratar de bajar o ir para atrás, ¿pasa todo por el problema monetario, don Carlos? ¿Cómo creo? En la parte reglamentaria que usted me decía, queríamos bajar un poquito o achicar un poquito, ¿pasa todo por el tema monetario? Claro, debería, yo creo que un reglamento o se mantiene o en época de crisis como la actual debería trabajarse para disminuir los costos, y los costos se dividen quitando cosas en lo técnico, usted lo sabe, usted es mecánico, para achicar costos, ¿no es cierto? Carlos, buenas tardes, Jorge Bianchi te saluda y te pregunto... ¿Cómo te va, hermano? Te pregunto con respecto a algo, yo sé que es muy difícil, porque es difícil realmente lo que es la parte económica y trasladando al automovilismo deportivo. ¿Se puede recuperar para el año que viene algo o mejorar lo que es Biplaza de Bransen, Carlos? Sí. Estamos delegados en Biplaza. Sí. Y como el año pasado nos fue tan bien que arranquemos 17 autos y arrancamos con 12, uh-huh. ¿Puedo contarte lo que vos querés saber? Sí, adelante, es la inquietud porque es una... Claramente, porque los paisanos tienen dos tiempos, ¿viste? Y si son tartamudos tienen tres. Yo estaba armando dos cafeteras con 12 y dos cafeteras con Tornado y Torino. Uh-huh. Entonces el nuevo dirigente, que ahora tengo entendido que todavía lo han expulsado, los mismos pilotos, no me aceptó. Y yo le dije, ¿qué le digo a los muchachos que le estoy haciendo armar las cafeteras que van a correr conmigo? Ahí está. Entonces el señor Milani dijo, me parece tierra, vamos a retar Milani, Saibene, Facio y el tesorero, no recuerdo el nombre, y yo. Entonces el señor Milani dice, me parece que son dos ninjas, Facio, tiene que evaluarlos. No, dice, nosotros son dos marcas solas. Pero no fue ese criterio, yo no voy a seguir. Pero después, viste, como te digo, que sigo escarbando y averiguando, era que habían cambiado la figura. Está bien. Bueno, gracias, Carlos, por la amplia respuesta, ¿eh? Como chico con un chiste, pero la idea es de reflotar las cafeteras el año que viene, pero con nombre de TC Platense Clase A, que es el origen de la creación del Platense. Gracias por la respuesta, Carlos. Indio, compartimos el fin de semana, amigo. Claro. Y quedó clarísimo, ya se entendió. Lo que está esperando, Muy bien. Tiene que lo prometido es deuda. Bueno. Un abrazo. Ahí está. Llámalo al 15-41-14-545, a la Fortaleza al 456-4090. Buru en la Catedral con todo el intraude de equipos para soldar MIG y TIC, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 5515. Bueno, Diego Mesa, por eso hoy yo pude escuchar testimonios de García Remoí, del presidente de la CDA del Automóvil Club Argentino. Diego Mesa es quien va e inspecciona los circuitos y los habilita para el turismo de carretera. Con Argento. Exactamente. Entonces, la misma persona que es el comisario deportivo número uno, porque es el que está en todas las carreras de TC2000, de Turismo Nacional, donde hay actividad de categoría nacional, CDA está Diego Mesa, el mismo comisario deportivo, que es el que imparte justicia y está a cargo de las categorías más importantes de la Argentina, es el que inspecciona para la CTC. No tendría nada de malo, pero no podemos entonces decir de que no es seguro para el Automóvil Club Argentino un circuito como el de Balcarce, y sí es seguro para la CTC cuando quien lo va a inspeccionar es el comisario deportivo de la CDA. Yo sé que hay diferencia de potencia en lo que hace un turismo de carretera y un rioplatense o un platense, que ellos pretendían que vayan al autódromo de Balcarce a engomarlo antes del turismo de carretera. Yo sé que la potencia es diferente, pero ojo, son zonales, la mecánica no es la misma, los frenos no son los mismos. Entonces, ¿qué quieren, matar a los zonales? Exactamente, si estaba habilitado el autódromo para engomarlo por las categorías zonales, estaba habilitado por la Sociedad del Automovilismo Argentino, porque quienes fiscalizan a las categorías zonales son la Federación Metropolitana, dependiente de el ACA. Acá lo que está pasando es lo que hablamos la semana pasada. Se les vino el problema encima y ahora cada uno quiere ir lavándose las manos y quieren deslindar responsabilidades. No me gusta. Acá lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es sumar para mejorar el automovilismo para todos. Lo mismo que con el tema del cuando el barullo que se hizo en algunos programas televisivos con lo que pasó anoche en la CTC, en donde le quitaron la licencia médica a 9 pilotos del turismo carretera. ¿Por qué? Porque estuvieron involucrados en el accidente y los mandan a revisarse al MAC para ver si están física y psicológicamente en condiciones. Es una disposición FIA. Ahora, nunca vi en los zonales, por ejemplo, que lo hagan. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el piloto zonal es piloto de segunda? Está bien la revisación, pero hay que hacer docencia. Y hoy lo escuché a Pianetto. Pianetto dijo, no solamente tenemos que mejorar la seguridad en los autos de carrera, porque antes de mejorar la seguridad de los autos de carrera, habría que hacer más docencia y decirle a los pilotos que se comporten de otra manera. No está errado. Jago Electromecánica, laboratorio de escáner para autos, a nafta y diésel, electricidad mecánica e inyección en el rotondo de 32 y 121. Jago Electromecánica para tu auto. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales e importados, suspensión y tren delantero, mecánica Folcini, en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Madera del Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos tirantes para techos. Madera del Terreno, ventas por mayor y menor, en Avenida 25, entre 512 y 513, teléfono 484-6741, mail maderaenterreno@hotmail.com. Bueno, yo la semana pasada les contaba que Jorge Payela había estado probando el auto de Darío Mendoza para estar este fin de semana en el TC Platense y con él estamos en contacto. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, y bien, todo bien, queriendo saber, me confirmás, vas a estar con el auto de Darío Mendoza, ¿no? En el Platense el fin de semana. Bueno, ¿qué diferencia notaste entre el auto, el Falcon, que es un auto de punta, protagonista, y el auto tuyo? Sabido es que probaste con tu motor en ese auto. Sí, primero, la primera duda que teníamos era del motor, bueno, después nos desarmamos yendo al autódromo, y la diferencia, o sea, el año pasado el auto mío anduvo bien hasta que tuvo un golpe en la última carrera con mi Pietro, que nos pegamos en la entrada del curbón, en la largada de Macer, y bueno, ya de ahí en más, como que no anduvo más. Después tuvimos otro golpe grande con Horacio con un pescar, y bueno, y ahí ya completamente dejó de andar, así que bueno, tan rojito es para dejarlo bien, y no sé si volveremos a estar con ese nosotros o lo alquilaremos, algo por el estilo. Perfecto, bueno, Jorgito, compartimos el fin de semana. ¿Cuándo te estás? ¿Mañana estás probando, me decís? Sí, mañana vamos a ir con los chicos que nos acompañan, con Mauro, con Emiliano, vamos a hacer una prueba y bueno, ya nos quedamos para el fin de semana en el autódromo. Compartimos entonces lo que es la anteúltima fecha del año. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande y nos estamos viendo el fin de semana. Ahí está, Jorge Payela, piloto de la ciudad de La Plata, que está entonces el fin de semana en el TC Platense. Al mundo le falta un tornillo, no, Bulnera Baldoni no tiene, tuercas especiales, maquinaria. Si hay tiempo y está la luz diurna que permite la prueba, van a hacer una tiradita a última hora en el cabalete. Móvil Gas, Obleo y Prueba Hidráulica en el Día, Inyección Electrónica de Última Generación, Equipos de GNC de Presión Positiva, Inyección Multipunto, Móvil Gas 13527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños, deliveries al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces, horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas, 54 entre 10 y 11, número 756. Tafirol, apoyando a su piloto Sergio Yasvik en el GT 2000 y en el Tesla Maguras. Bueno, lo tenemos a gusto en línea, ya vamos a ir con él, pero te quiero hacer un comentario, Jorge, y a vos también, que los motores de estos nuevos del TC2000, que tienen 430 caballos, que son ingleses, V8, tienen el sonido muy similar a lo que es un Fórmula 1, e inclusive a lo que es una moto, por ejemplo, con caño de escape libre. Dice que es un sonido hermoso. Vamos a tratar de conseguir, iban a grabarlo hoy, y vamos a tratar de conseguir la grabación para poder pasarla. Bueno, además la caja de cambios dice que es espectacular. Bueno, bienvenido sea. Si y los frenos también. Bienvenido sea si es para mejorar. Ahora van a tener que seguir trabajando mucho en el tema, porque esos autos van a andar muy fuerte. Y no los va a manejar cualquiera, es buena la escuela de los actuales para los chicos que vienen de los monopostos y después pasar a un futuro a autos de más potencia como es este V8 para el año que viene. Presentamos a Augusto Solesi con toda la información del cartel. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas en Avenida 66, esquina 145, Gomería Enzo, teléfono. ¿Dónde se va a disputar la última fecha del 2011? En un comunicado oficial de la CNK informa que la gran final 2011, homenaje a Ramiro Tot, será en el Cartódromo Internacional de Zárate los días 8, 9 y 10 de diciembre, que se va a desarrollar en el circuito número 1. También informa que se ha instaurado la Copa Guido Falaschi, a la cual se hará acreedor el ganador de la categoría ICC Sudam. Eso es lo que tiene que ver con el Campeonato Argentino de Karting. Dame una. Repuestos la presencia de todos los que quedan por definirse. Va a estar realmente muy muy buena la definición de los campeonatos. Entonces, decimos que la categoría pilotos asociados karting del oeste va a disputar el 3 y 4 de diciembre el gran premio coronación Tito Retavizcaya en el Kartódromo Internacional de Zárate. Muy bien en este nuevo desafío. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras, 4x4 competición, cajas de cambio Los Hornos, Nicolás 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. Y la categoría APACAR va a ser la que tenga la actividad este fin de semana porque se va a disputar la última fecha, el gran premio coronación en el Kartódromo Rubén Luis Di Palma de Ciudad Evita. Ahí se disputará la última fecha de la categoría APACAR, ya cerrando la temporada 2011. Con la presencia de pilotos de la Ciudad de La Plata, con José María y Nerina López, también va a estar Ezequiel Jacín cerrando el año, el chico José María López cerrando un buen año con un subcampeonato, y Nerina López que viene en el cuarto lugar en la categoría 80 centímetros cúbicos, y Ezequiel Jacín viene décimo, así que tendremos. Con atención, tenés la solución, parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos, parrilla La Pasiva, ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6, y de 602, asterisco 2419. La escudería, mucho más que automovilismo. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 511718. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Un 23 de noviembre de 1952 finalizaba el 31º Gran Premio de Turismo Carrerera. Se había alargado en Buenos Aires y la etapa inicial hasta Mendoza la había ganado Ernesto Petrini, mientras Oscar Gálvez se lamentaba en Monte Grande al tener que abandonar tras arrollar un perro. La segunda etapa terminó en Catamarca y el vencedor fue Juan Gálvez. La definición llevó a los competidores hasta el Autódromo de Buenos Aires. Gálvez buscaba ganar el Gran Premio por cuarta vez consecutiva, pero Rosendo Hernández, quien llevaba una radio en el auto para estar informado parciales, lo superó por apenas 32 segundos que fue la menor diferencia en la historia del Gran Premio. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Muy bien, 33 minutos pasaron de las 5 de la tarde. ¿Qué más tenemos, Jorge? Te había prometido las novedades del turismo nacional para el año que viene. Escucha bien. Sí. Renault Fluence, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en TC2000? Sí, bueno, va al turismo nacional con Ortelli, Okulovich y Diego Mungiu. Todo con Alice y competición. Citroën, C4, Diego Aventín, Esteban Tuero. Lo que hace a Mitsubishi con Rodríguez y Pau en los motores. Micheletto, que prácticamente está para campeonar en la clase menor, se define en Junín. Luis Estivir y Pablo Merallo. Peugeot, Arduzzo confirmado. Gian Antoni, que sí, que no. ¿Sigue en Peugeot o se pasa a Focus? Porque evidentemente que está con Ford en el TC2000. Matías Muñoz Marchesi y Albertengo. Qué lindo que va a estar esto. Seat, los Leones, Galleguitos. Bugliotti y Moriatis. Y el Honda, Sergio Giacone e Iván Sicarelli. Un panorama nuevo para el turismo nacional, importante realmente con los cambios, las marcas y los pilotos que ingresan. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles. Pintura para tu pila en 4425, teléfono 479-1247. Muy bien, y seguimos con testimonio y con gente del TC Platense que este fin de semana disputa la... ¿Todo bien? Se la redonda ahí. ¿Todo bien? A toda la banda de La Plata. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo venís para el fin de semana? Embaladísimo, me imagino. Siempre una victoria reconforta al equipo, reconforta a todos los chicos que vienen trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, nos da ánimo para seguir y bueno, tratar de terminar con el número más chico que podamos. Esa es la idea. Bueno, acá tenemos un amigo en común que te quiere saludar, Kelo Genovesi. Adelante, Kelo. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Kelo? ¿Cómo andás? Bien. Que vos luciste de la mejor manera. Y este fin de semana te queremos ver si vas a estar en la punta, supongo de que sí. ¿Cuándo vas a estar probando? Mira, nosotros fuimos a probar en el día de ayer. La pista estaba bastante sucia con lo que respectaba... A normalmente cuando vamos días de semana que más o menos están en mejor estado, se ve que estaba medio chanchita la pista, pero anduvimos muy bien, muy rápido, muy lindo. No, si bien no subestimaba, porque ganar no es fácil en ninguna categoría, no subestimé al platense, creí que se me iba a hacer un poquito más fácil por el medio mecánico que habíamos armado, un coche cero, nuevo, con la mecánica de Andreucci, el pelado Castaño que me seguía el Procar 4000, si bien no creí que obviamente nadie se come los chicos crudos en ningún lugar, y menos en este, pensé que sí me iba a ser un poco más fácil. Llegar a la punta se me hizo bastante lejos. Lo que pasa es que yo venía con una idiosincrasia de autos colgados. ¿Qué quiere decir? Sí, autos distinta mecánica. Son dirón. Venía lo que era un TC pista del año, hace 10 años atrás, más o menos. Claro. Era lo que manejara un TC pista. Un auto que viene con carga, que viene con barra, que viene con resorte espiral, que vos le pones un resorte espiral y sabés los valores que es. Y vos acá se estás manejando valores de amortiguadores con elástico, otro auto, no tienen carga. Claro. Depende de la destreza, pero depende también... Ford, que estaba hace rato que estaba corriendo, mucha gente de La Plata que ya tiene el circuito medio orteado y valores de suspensión orteado. Claro. A nosotros, hasta que no llegamos los chicos Benedetto, toda la bola, que tenían más o menos encarrilado el tema del auto, mi auto evidentemente se dio vuelta completo, te diría, de motor, de chasis, de todos lados, se dio vuelta completo. Entonces empezamos a barajar y dar de vuelta, y a mí se me hizo imposible. También tuve un familiar, un hermano mío que falleció, que el otro día le dediqué la carrera, Carlito, le digo, está mirando del cielo, era compañero acá, se lo dediqué el triunfo a él, que nos costó mucho, y también tuve que dejar, hice carreras aisladas, no pude seguir el desarrollo del auto. Sí, sí. Cambié dos o tres personas, cambié mucho grupo humano, que de todos sigo siendo amigo, está claro, de todos los que dejé, ya sea Andreucci, el pelado Castaño, Natale, el Tero Hernández, que son todos gente mía, yo lo sigo viendo porque pusieron todo lo mejor en mi auto, no llegaron a cristalizar. Y los hermanos Benedetto, ya sea Pablo, Gustavo, el Gulli, el chico que trabaja acá conmigo, que siempre desinteresadamente vamos a todos lados, hizo mucho por mí, bueno, tanto la familia, mi señora, mi nena, que viste que te le robas muchas horas al coche carrera. Y yo con los chicos Benedetto me quedé tranquilo porque te digo, son tipos que trabajan, profesionales en un zonal. A mí me lo demostraron que es así, lo que hacen es profesionales en un zonal. Lo han demostrado con muchos pilotos, Tano. ¿Cuándo te estás instalando acá en La Plata? Mira, el sábado por la mañana, si Dios quiere, pues ya la prueba, ojalá que no llueva y nos sirve lo mismo. Y si llueve, que no se haga tanta mala sangre, que por la categoría se hizo mucha mala sangre, de cuando tenía 7 o 8 autos, un peleador nato. Pero bueno, que deje, que encauce, que la categoría está linda, que me gustan las revisiones técnicas que se hacen para que salgan dudas. Yo el otro día me llevé el motor en el hombro y eso habla a las claras, que si bueno, mi auto ganó, era porque estaba en condiciones, estaba dentro del reglamento, y los que tienen dudas, que siempre el coche que gana siempre parece que estaría fuera del reglamento, pasa por una técnica severa como la del otro día y salió, entonces eso habla a las claras que están haciendo bien los deberes. Y que no le sigan pegando, la categoría está linda, tenemos que seguir sumando, no tenemos que seguir restando, no nos tenemos que pelear entre nosotros, y que el platense vaya adelante. Yo activo, el otro día nosotros tuvimos la mala suerte de tocarnos en el curvón 3 autos, salimos para afuera con mucha suerte. Si nos quedamos adentro en la carrera anterior, claro, podría haber sido un accidente. Que pensemos en eso, ¿viste? Sí. Y después, bueno, errar, erramos todo. Equivocar, nos equivocamos todo. Pero lo importante es que no haya mala fe, mala leche, porque esto pesa 1.400 kilos y no joda. Es verdad, es verdad. Tano, te mando un fuerte abrazo y gracias por atendernos. A tu audiencia y a la categoría, a todo el TC Platense. Ahí está, Miguel Capobianco, el último ganador del TC Platense. Centerlub, Varela, lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débitos. Centerlub, en Avenida 30. Si no lo paramos, nos acostó, oye. No, sigue hablando. Pero, hombre, con mucha historia en el automóvil. Yo lo conozco de hace muchos años, no he compartido pista con él, ¿no? Pero lo conozco de hace muchos años y tiene razón en lo que decía. Él venía de autos colgados, es lo que se llama suspensión colgada en la parte del eje rígido trasero, con amortiguadores con resorte incorporado, con regulase en altura, en dureza, un montón de cosas. Y acá se vino con un auto antiguo, con elástico y espirales de fábrica, digamos, en posición zonal. Zonal, ¿viste? Le costó adaptarse. Pero vos acordate que yo, hablando fuera de micrófono con vos en varias oportunidades, te dije, prestale atención a ese Falcon Blanco número 30, que ese autito viene andando muy bien. Y lo demostró con un triunfo en la última carrera del TC Platense. Y ojo, que en la próxima, dijo el Tano mismo, ¿no? La pista estaba media sucia, dice, pero anduvimos muy bien. Es como que tiró una punta el hombre, sí, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, Dani, con ese auto. AFA Motor Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama nacionales e importados. En Merizo, calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-29, entre 137 y 138, teléfono 450-6379, en Tolosa 520, entre 11 y 12. De Fábrica de Sándwich Ricardo. Estudio de Mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional, Dardo Rocha, Plaza Rocha, número 22, teléfono 489-5272 y 1540. Y Omnibus, taller más en 28, entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Bueno, les dije que les iba a hablar del rally Pagos del Tuyú, que se va a correr este próximo fin de semana. Confirmado ya el recorrido en lo que hace la décima fecha del campeonato, y es el Gran Premio Coronación. En cuanto al trazado, el recorrido será similar al de la temporada pasada, aunque solo se harán 3 primes diferentes por jornada, con sus respectivas repeticiones. El sábado comienza toda la actividad a las 9 y 20 de la mañana, mientras que el domingo, donde los recorridos serán diferentes a los del sábado, la jornada comienza a las 8 en punto de la mañana. Además, desde la categoría se informa que si todos los pilotos que se quieran inscribir ya a esta altura, 5729419, vaya a lo seguro, vaya a liderar. Seguimos teniendo nuestro lugar, como siempre, en Facebook, La Escudería 100.3, La Escudería con letras, 100.3 con números. Se pueden hacer amigos nuestros en Facebook, ya tenemos 1107. Todavía vamos faltan, subiendo, vamos todavía subiendo. Faltan algunos, y me gustan mucho algunos comentarios. Les agradezco a todos los que dejan sus comentarios en nuestro Face. En cuanto a las transmisiones, veo que escuchan las transmisiones, la gente que entra en el Face. Les gustan las transmisiones del TC Platense. Vamos a tener en directo las series del TC Platense, se las vamos a estar contando, y también les vamos a estar contando la final en directo del TC Platense con todo el equipo de la escudería. RB tapas de cilindros, soldaduras de aluminios, insertos a domicilio, RB rectificación vital, experiencia y seriedad en trabajos, tarjetas de créditos en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524 y de 568-92. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21. Trayectoria en la calidad. Proba el verdadero pan dulce. Llama a Timosi al 470-7894. Industria Panaderil Timosi. Teleire Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Teleire Compañía, acompañó. Un 23 de noviembre, con la visita internacional de la categoría Gran Turismo Fiat, se reinauguraba el espectacular trazado semipermanente de Potrero de los Funes. Una obra que al gobierno de San Luis le costó alrededor de 60 millones de pesos. En el TC 2000, el cordobés José María López, arriba de un Honda New Civic, ganó y quedó a un paso del título. Aquel domingo, en la categoría Fórmula Renault, venció el joven piloto Facundo Arduzzo, dando las condiciones en el certamen para que festeje su primer título de campeón, y el mismísimo recordado Guido Falaschi con tan solo sus 18 años. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión. Toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. Muy bien, seguimos en la escudería y vamos con los horarios del fin de semana. El sábado, el TC Platense está entrenando de 9:50 a 10:05 en dos grupos, en tres grupos, perdón, de 10:10 a 10:25 y de 10:30 a 10:45. La clasificación el día sábado de el TC Platense es por la tarde, 15:10. Comienza la clasificación y se divide en tres grupos, 15:10, 15:25 y 15:40. Ustedes lo van a tener en directo por la redonda, por la 100.3. Tapas de cilindro, el Rafa de Rafael Expósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio, el Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta, Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684, Turismo Moscardini, la opción en confianza en viajes. El domingo, tempranito, se van a tener que levantar para escuchar la escudería, poner la redonda a las 8 de la mañana, porque a las 9 se larga la primera serie del TC Platense. La segunda serie se larga a 9:25 y la tercera serie se larga a las 9:50 horas, las 14:25. Por supuesto, también entra dentro de la transmisión y va a estar en directo la final del TC Platense para todos los oyentes. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio para brisas plus, cristales originales polarizados, ploteos, alarmas, tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600 y de 631-1919. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también, servicio de Chevrolet y Suzuki en Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4819. Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindros, rectificación de cigüeñales, diésel y nasteros. En Avenida 137, 530 y 531, rectificadora 520, teléfono 479-2570 y de 660-2425. Muy bien, tenemos mensajes de los oyentes que nos mandan al 55588, anteponiendo la palabra redonda, últimos tres números 047, dice: ¿cuánto sale la entrada para ir a ver el fin de semana al Mouras de La Plata? Bueno, creo que la entrada son 35 pesos, Kelo. 35 pesos es el estacionamiento del auto. Aparte tiene que pagar estacionamiento. 35 pesos sale la entrada para poder ver el fin de semana el TC Platense. Fletes DBS Cargas Generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito, seriedad y responsabilidad, teléfono 15-409-3394 y de 705-2389. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balance y frenos, Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129, Neumáticos Carlos, 6 y 39. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9355, llama a Remise Futuro, nota 423-3185. Remise Futuro. Supermercados Eco, nosotros corremos tras los precios. Supermercados Eco, siempre hay un Eco cerca tuyo. Bueno, en cuanto a la Fórmula 1 Internacional, el que está complicado es Robert Kubica, el polaco. No va a poder empezar el año 2012. Ya le avisó a la gente de Renault que no se siente en condiciones. Y la idea es que, bueno, esperar hasta que estén en su realmente plenitud. Recordemos que tuvo un accidente muy grande el polaco Robert Kubica corriendo un rally. No empieza la temporada 2012. Merlo Kart Racing, preparación y atención de karting en pista. Merlo Kart Racing, trayectoria y seriedad en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio. Compróbalo. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio y atención en 19525, teléfono 423-6189. Bueno, ¿qué pasó con el tema de las licencias? Acá hay un comunicado de la CTC que dice: atento a los accidentes en los que se vieron involucrados en la competencia disputada en el autódromo de la ciudad de Balcarce los pilotos Agustino, Leonel Larrauri, Néstor Girolami, Cristian Doce, Norberto Fontana, Emanuel Moriatis, Leonel Pernía, Guillermo Ortelli, José Sabino. Se procede en forma preventiva al retiro de sus respectivas licencias, debiendo los mismos cumplimentar la pertinente revisión médica ante MAC, y obtenida el alta respectiva, se procederá a la restitución. Confundidos son los que no entienden nada, que exacto, hablan exacto. Y hablan que le retiraron las licencias. A eso me quería referir. Bueno, ¿sí? Ahora, esa es la información, salió clara de la CTC. Ya lo dijiste bien claro vos al aire ahora, así que entiéndase bien que es la médica, no es la licencia de conducir. Lo que hacen no es la deportiva, lo que hacen es los mandan al MAC a que los revisen a ver si están todos bien. Mecánica Integral Voz, de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas, nacionales e importados, experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica Integral Voz, en 66, entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. RH Competición, Racing Bar, todo para la carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición, 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296, en el Autódromo Roberto Mouras. También el lunes va a haber actividad en el Mouras de la Plata y va a estar el TC Bonaerense haciendo toda su jornada, prueba, clasificación, series y finales, toda la jornada del TC Bonaerense el lunes en el Autódromo de la Ciudad de La Plata. Estación de Servicio Las Palmeras, carga GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de Servicio Las Palmeras, en Avenida 72, entre 10 y 11. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo Leo al 1541-14545, a la Fortaleza al 456-4090. Bueno, le mandamos un saludo a Emilio, el remisero, que nos escucha todos los días y nos manda un mensaje. Acá, último tren número 638, dice: muchachos, el programa está buenísimo. Los escucho todos los días, me divierto mucho con el Kelo. Saludos, Emilio Remisera. Bulon en la Catedral, con toda la línea intraude de equipos para soldar, MIG y DIG, inverter y corte por plasma. El mejor contacto y financiación hasta 18. Vos viste que tenemos muchas horas de transmisión los días domingos. Sí, arrancamos desde las 8 de la mañana hasta las 2, las 3 de la tarde. Y nos divertimos en el autódromo con los pilotos, con los preparadores, con los mecánicos y todo. Y si no me ven, preguntan: ¿y el Kelo dónde está? ¿El Kelo dónde está? Cara de payaso no tengo, pero... Cortando suspensión y tren delantero. Mecánica Folsini, en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Maderera del Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera del Terreno, ventas por mayor y menor, en Avenida 25, entre 512 y 513, teléfono 484-6741, mail maderera del terreno arroba hotmail.com. Nos vamos, recuerden, el sábado de 15 a 17 en el aire de la 100.3 directamente desde la UTI, y el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, final del TC Platense incluida, vamos a estar con toda la actividad del automovilismo, de todo lo que hablamos, acelerando motores. blogspot.com, el blog platense más actualizado del automovilismo, y también tienen los programas grabados ahí si lo quieren escuchar. Mañana a partir de las 5 estamos nuevamente. Chau, hasta mañana.